or should I look away? Do I have a choice, or is it inevitable? The laws of the land say that I must submit, yet the laws of my body confuse me. I am age of hope and bought and sold to bear the fruit of a seed that I do not wish to plant, but perhaps there is a way for the disarray to scratch and may even be me to free to be me to be free to be me. How will it rectify in my soul once I met my maker? Black man, red man, brown man, white man, where is my savior? Where is he or where is she? Perhaps it is me. I have seen so much, but yet have experienced less than most dogs. I am smart. I am strong. I know how to survive with sophistication only known to the cunningness of beings. I am the beginning of the female hustling spirit, hustling to survive so that others may strive to be something more than me. Hustling to survive so that others may strive to be something more than me. Hustling to survive so that others may strive to be something more than me. I am coin. I am. Mon esprit est libre. Coin. Libre. Coin. I am 25. There will never be any pictures of me. Thank you. Buenas tardes, estás escuchando Peladilla en su edición número 7. Te damos la bienvenida a Radio Bronca en el 104.5. Hoy es miércoles 6 de junio de 2012. El programa, como muchos ya sabréis, se puede escuchar también en internet en radiobronca.info. La repetición del programa acontece en la madrugada del sábado al domingo de 12 a 1. Bueno, en la anterior peladilla el invitado Javier Ortiz realizó una gran selección musical heterogénea, pero con algo en común, el lugar en el que habían sido grabadas todas las piezas que sonaron en el programa. Ese lugar es Estudio Brasil. Hoy tenemos otro invitado que también va a hacer una sesión conceptual, en este caso en torno a un lugar también, diferente. Aunque un sabio dijo que la faena, que así se llama el lugar, no es un lugar sino una forma de hacer las cosas. Buenas tardes, Fran Lafuente. Buenas tardes, Eliezer. ¿Qué tal? Bienvenido a Peladilla. Estamos muy bien, muy contentos de tenerte aquí. Te damos las gracias de todo corazón. Igualmente, igualmente. Cuéntanos, si te parece, para empezar, qué es lo que hemos escuchado. Sonaba maravilloso. ¿Y qué es la faena? Pues era Matana Roberts, un tema que se llama Cresaya, de su último disco. Y bueno, sobre la faena, decir que la idea inicial, a lo mejor, de este programa era, estamos a punto de cumplir un año de este nuevo espacio. Así el es. El primer concierto fue el 9 de junio del año pasado. Y bueno, creo que la mayoría de gente que escucha este programa tiene más o menos una idea general sobre qué es la faena. Se podría definir como un lugar donde ocurren cosas. ¿Qué tipo de cosas? Música en directo. Quiero decir, es un recinto que en cierta forma está condicionado para que el grupo que toque, la audiencia, disfrute de un espectáculo artístico y no tanto social, en las mejores condiciones posibles. Yo creo que podría ser una definición aproximada. Las mejores condiciones acústicas, las mejores condiciones de aforo. No sois no sois una sala de conciertos ni una discoteca, más bien lo primero, sois un lugar que abre exclusivamente para la música, ¿verdad? Exacto, exacto. No es ni un bar, ni una sala comercial, ni nada parecido. De hecho, estamos en las antípodas de cualquier espacio similar. Cuéntale un poco a la audiencia de Radio Bronca y de Peladilla en qué radica esa diferencia, por favor. Pues quizá en eso. Quiero decir, a lo mejor suena un poco presuntuoso, pero yo creo que el núcleo radica en una cuestión puramente moral. Es decir, en otros lugares lo que menos importa es la música. Es triste decirlo, pero yo creo que es cierto. Y nosotros hacemos todo lo posible porque el principal agente de una noche de concierto obviamente sea, pues, el grupo, la audiencia, etcétera, etcétera. Y vamos a hacer un poquito de historia, estaba pensando ahora, pero si te parece bien la hacemos después de la siguiente canción, ¿cómo lo ves? Perfecto, perfecto, continuamos después. Pues vamos con la siguiente canción, por favor. We'll be right back. Acabamos de escuchar a Hielo en Varsovia, la canción Nada del disco Parables, del disco homónimo, perdón, de Hielo en Varsovia, que se llama igual que el grupo. Fran Lafuente, ¿sigues por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Nos oyes bien, ¿verdad? Que antes no te lo he preguntado. Sí, sí, perfectamente, no te preocupes. Vale, perfecto. Bueno, pues tiremos un poquito de esa historia, si te parece bien. Antes has dicho que la faena como lugar está a punto de cumplir un año, pero hubo un prólogo importante a ese año, ¿verdad? Sí, existía una primera faena. En realidad, si tuviéramos que hacer una historia de todo el recorrido, desde luego debería hablar de la empresa individual y del esfuerzo de una persona, de Carlos Riobó, que en un momento determinado considera, dentro de un grupo de personas como era Brahma, que necesitábamos un sitio de mediano espacio, por así decir, donde ocurrieran cosas. Y a través de este trabajo personal, derivando de él, tuvimos una primera faena, que duró, si no recuerdo mal, desde abril del 2009 hasta junio del 2010. Correcto. Y en la medida de lo posible, con esta segunda faena, lo que intentamos es desplazar los mismos parámetros que tenía la primera a un sitio nuevo. Estuvisteis un año sin espacio. Así es, buscándolo y encontrándolo finalmente. Fantástico, pues enhorabuena. Sabemos que hay muchísima gente en el área de Madrid, que es donde este lugar está, en el barrio de Suances, que ha celebrado y de qué forma que la faena, bueno, pues esté teniendo otra vez la actividad conciertil y musical que lleva teniendo, que es realmente increíble. Y lo que tú haces allí, ¿nos lo puedes explicar, o lo que hacéis vosotros como colectivo allí? Bueno, en realidad los trabajos se reparten de la más diversa manera. Quiero decir, todos somos voluntarios allí, lo hacemos simplemente por amor a la música en directo. Uh-huh. Y, por ejemplo, contamos con la insuperable suerte de tener a los mandos en el sonido a Javier Ortiz, que estuvo la semana pasada en tu programa. Sí, sí. Lo cual, obviamente, es una marca de calidad. Claro. Quiero claro. decir, el sonido es inapelable en cualquier evento. Los grupos, cuenta la leyenda, que se vuelven locos para bien cuando, nada más empezar sus pruebas de sonido, el técnico lo que les dice es que por favor se suban. Sí, así es. O sea, también es una distinción, creo, con respecto a... Desde luego, le hace sala. Le hace rara avis, maravillosa rara avis, por otro lado, dentro de esta escena ibérica y el panorama que hay en cuanto a los técnicos de sonido en las salas. Vamos con otra canción, por favor. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Fran? O pues ahora creo, si recuerdo bien, es Ryan Francesconi, Parallel Lights, del disco Parables. Pues vamos con ella y seguimos conversando contigo. Thank you. bastante bonita esta pieza de Ryan Francesconi. Bueno, cuéntanos, Frank, cuáles han sido las pautas. Son todo artistas que han tocado en la faena, ¿verdad? Lo que estamos escuchando en la faena 1, en la faena 2, ¿cómo es? Sí, a la hora de hacer un listado como este, obviamente hay que tener algún tipo de cortapisas o lipiano para poder seleccionar. Yo los criterios por los que me he guiado han sido, pues, obviamente, que hayan tocado en esta segunda faena, que hayan dado un concierto fabuloso, que sea gente maja, obviamente, ayuda. Y otro añadido es que no hubieran salido ya en ninguna peladilla anterior. Porque la gente, claro, se puede preguntar cómo estos subnormales no ponen a Big Blood, a Cheer Accident, a Fajardo, a Rolvita, etcétera, etcétera. Y así les animo también a que escuchen las anteriores peladillas, que todos han sido fabulosos. Y muchos de los artistas que han acabado tocando en la faena 2 han aparecido ya en tu programa. Sí, alguno ha habido, y también de la primera faena, por ejemplo, allí pudimos ver a los británicos Ox Escápula, que se me viene a la cabeza como uno de esos grupos a los que te refieres, ¿no? Sí, o Bitter Tears, si no... O Bitter Tears, sí, etcétera, sí, etcétera. Sí, hay unos cuantos. Bueno, pues nos encanta y te pedimos que nos des paso a la siguiente canción porque, bueno, pues así vamos avanzando, ¿vale? Pues la siguiente es Muere Gusano Muere, de Muerte y Destrucción, está en su primer disco, tienen ahora un segundo recién estrenado, y este primer disco se llamaba La Casa de Fieras. De Madrid, Muerte y Destrucción, que estaba haciendo bailar a nuestro técnico hoy, Manolo Sánchez, con el tema Muere, Gustavo Muere, del disco La Casa de las Fieras. En esas estamos, cuarto tema, y ya tienes por aquí al equipo bailando, La Fuente. No, yo estoy igual, lo entiendo perfectamente. Muchas gracias. Vamos con... Bueno, cuéntanos dónde estáis ahora, en qué punto está la faena. ¿Paráis en verano? ¿Continuáis? ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí, pararemos en agosto. Por tema vacacional, obviamente, y porque hay menos volumen de eventos. Pero sí, estamos todo junio y todo julio. Y volveremos en septiembre. Ahí estáis programando, bueno, están programando diferentes colectivos, personas que promueven también los propios grupos, ¿verdad? No, en ese sentido no hay una... Los conciertos se organizan pues de la más variada condición. Muchas veces son los propios grupos, otras veces algún tipo de promotor que funciona como intermediario. O sea, no hay ningún tipo de criba en ese respecto. Con todo el tesón y con todo el esfuerzo, ¿cuántos bolos lleváis ya? Yo soy horroroso con los números. Pero más de 20. Un número aproximado. Más de 20, más de 40, más de 60. ¿Cómo es la historia? ¿Qué malos sois para los números? Desde luego, más de 20. Más de 20. 20 igual los hacéis en mes o en mes y medio, sí. Madre mía. Preséntanos la siguiente canción, por favor. Pues es Rivulets, Everybody's on the Run, del último disco también, We're Fucked. We're Fucked, estamos jodidos. Así lo dice Rivulets. Este de Rivulets, sí señor, vaya 2 minutos y medio, impresionante. Cuéntanos algo de Rivulets, por favor. Pues tocó en la segunda faena, es un concierto que organizó Gregor, que le debemos todos los abrazos posibles. El señor Gregor Rice, otro de los artífices de esta segunda faena, claro que sí. Y nada, si quieres vamos con el siguiente tema. Vamos a ello. Gaviotas, de género chico, de su EP Muy Rico. We'll be right back. muy rico. Así es el EP de cuatro canciones con el que ha debutado este nuevo trío afincado en Madrid, de nombre Género Chico, que también debutaron en La Faena 2, si mal no recuerdo. Sí, sí. Es más, puedo anunciar que tienen una nueva fecha, que creo que es la tercera ya, La Faena 2, que será el 17 de julio. Fantástico, les esperamos aquí también en la Ciudad Condal con los brazos abiertos. Pedro Agustín lo sabe, que es uno de los, bueno, el cantante del grupo. En algún momento de este 2012 van a dejarse caer por aquí, sí o sí, vamos. Así es. ¿Qué nos traes? Lo siguiente es William Tyler, de Green Pastures, del disco Behold the Spirit. Excelente este hombre, William Tyler, de Green Pastures, se llama la canción, del disco Behold the Spirit. Muchísimas gracias, señor Fran Lafuente, por la música increíble que nos está usted trayendo esta semana. Nada, Nadia. Gracias a vosotros, obviamente. Vamos, follados, como se dice. Venga, va, vamos a la siguiente canción. Es Fabuloso Combo Espectro, un grupo de Madrid absolutamente fabuloso, valga la redundancia. El tema se llama Reingeniería aplicada a los procesos del mal, que es el tema con el que se abre su último LP homónimo. También se llama Fabuloso Combo Espectro. Magnífico. Fabuloso Combo Espectro, estamos asintiendo por aquí, como los perritos estos que llevaban los abuelos en los coches atrás y se movía con los baches, pues así nos ha dejado esta canción. Bravo, señor Lafuente. ¿Vais a celebrar el cumpleaños con algún concierto? Bueno, todos los fines de semana tenéis concierto, pero ¿cuáles son los que acontecen este fin de semana? Yo creo que ya es bastante celebración estar en Peladilla poniendo temas de grupos que han tocado en la faena. Yo estoy contento con eso, vamos. Magnífico, pues nosotros igual o más, fíjate. Vamos a escuchar lo siguiente, ¿te parece bien? Ok. ¿Dónde nos llevas ahora? Es Losel Mag, un chico francés que ahora le tenemos viviendo en Madrid, bueno, a cierta distancia del centro. Y es el tercer tema del disco Puerta de Octubre. Vamos allá. Thank you. Francia, Losel Mag. Precisamente lo estuvimos viendo, es un solista, aunque no lo parezca, un solista que crea unas texturas únicas. Lo estuvimos viendo en el cumpleaños del colectivo Atangue Betugua, inolvidable evento en el que le echamos a usted, yo por lo menos, muchísimo de menos. Sí, es cierto, además creo recordar que tocaba el mismo día que Tostadas. Tocaba seguidito de Tostadas. Después de Tostadas, que abrieron la segunda jornada en el espacio pequeño de los dos que había, el siguiente fue Los El Mag, y bueno, yo me quedé muy impresionado con la acogida que tuvo. Realmente la gente bueno, le sigue en masa, es un artista de culto allí, vamos. Sí, o sea, yo recomiendo que cualquiera que tenga la oportunidad de verle en directo lo haga, porque desde luego en directo es completamente distinto a cualquier otro artista, o sea, con una intensidad en lo que hace, verdaderamente asombrosa. Y ahora seguimos en el continente, ¿no? Como dicen los ingleses cuando hablan de Europa. Así es, así es. No solo Europa, sino en este caso lo siguiente es Zaragoza. Zaragoza, vámonos allá. ¿Qué vamos a escuchar? Kioto, el tema 200 millones de veces de su disco Lo que vuelve para vengarse. Desde Zaragoza, Kioto, la canción 200 millones de veces. Señor Lafuente, muy bien el programa. Nos queda poquito tiempo, vamos a marchas forzadas. Pasamos pues a... Lo siguiente es alguien al que conoces tú muy bien, el Ghost Binary. Hoy me siento Jeff, del disco también homónimo, el Ghost Binary. Ghost Binary. Ghost Binary. Binari, así se llama el proyecto como solista del grandísimo Jordi Tost, componente de bandas como Parmesano, Antesou, y que es nada menos, y ese es un galón que le acompañará de por vida, el bajista que acompaña a Fajardo, cuando Fajardo lleva un bajista. Puro, casi nada, ¿no? Puro playback. Esto es lo que apostilla nuestro Manolo Sánchez por aquí, en nuestro técnico, que bueno, pues últimamente aquí el técnico que viene, técnico que apostilla. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Antes hablábamos del colectivo, que ya ha estado innumerables veces en tanto en la segunda faena como en la primera, a San Robert de Rua, y uno de sus grupos es Calva. El tema es Chantilly, del Cactus Costum EP. Ole. Cactus. Calva, desde la ciudad francesa de Pau. Querido Fran Lafuente, vamos a hacer una cosa. ¿Tú piensas con qué canción cerramos? Porque el programa lamentablemente se acaba aquí y... Maldición. Ya lo tengo. Y mientras tanto te decía, yo lo voy despidiendo. Perfecto. Damos muchísimas gracias a nuestro invitado, Fran Lafuente, que está ahí al otro lado del teléfono, desde no sabemos bien desde dónde, pero en algún lugar cercano a Madrid. Colmenar Viejo. Colmenar Viejo, sí señor, ahí en la sierra, bien, bien majo que es el sitio. Fran Lafuente, aparte de formar parte de la faena como voluntario, antes formó también parte de los colectivos Familia y Brahma, y es una persona increíble que nos ha traído una música bastante alucinante. ¿Con qué vamos a cerrar, querido Fran? Con Daniel Hicks, el segundo tema del disco, Beyond and Between. Vamos allá, te damos también muchísimas gracias a ti, quien está escuchando este programa, tanto en la radio analógica y en la radio de siempre, como en internet. Podéis seguirnos también en un blog que se llama Peladilla Radio Bronca, con K, .blogspot.com.es. Buenas tardes y hasta la próxima. The stride is the breath of the